Gracias a la cooperación entre México, Argentina y la CELAC, se pudo producir en América Latina la vacuna AstraZeneca, que se distribuyó a 17 países de la región. El último envío que hicimos conjunto fue a Ecuador por 1 millón de dosis de vacunas. Decir que se creó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. El día 17 de enero tenemos la reunión con la Unión Europea. América Latina y el Caribe no va a quedar fuera de la exploración en el espacio y la tecnología que está desarrollándose en este momento. Y decir que hoy se constituyó, lo firmamos hace un momento, el primer fondo, creo que uno de los primeros del mundo, dedicado a la adaptación frente al cambio climático, y que va a tener su aplicación principal en la región del Caribe, seguramente por lo que hoy se acordó. México y Argentina ya pusieron su primera contribución, y este fondo es el primero en la región y en el continente para la adaptación climática, que me parece un hecho mayor. Seguramente va a crecer ese fondo. Bueno, esos son algunos de los resultados más importantes.